Las razas son variadas, son quizás las multinacionales las que hacen mayor presión sobre las decisiones de los estados, justamente para que estas normativas que se empiezan a dar en un seno reconocido por organismos internacionales no sean llevadas adelante en los territorios. Países que, bueno, tienen gran capacidad agrícola, agrícola-ganadera, exportador. Entonces, podemos decir que son las grandes empresas que tienen justamente mucha incidencia en las decisiones de gobierno, los estados. Uriel, te perdemos por momentos. Ahí, Ah. ahí se escucha. A ver, ahora si me escuchan mejor. A ver, ahí parecería que recuperamos un poco de señal. Bueno, no, te decía que más allá de estos tres países que comentabas, también hay otros países más, pero que en definitiva son las grandes empresas, las que conocemos como multinacionales, las que son quienes ejercen más presión en los estados nacionales a la hora de tomar este tipo de decisiones, de implementar o no estas directrices, porque como bien decías en la presentación, recientemente se aprobaron estas directrices, que son propuestas que se hacen en el seno de las organizaciones de Naciones Unidas para los gobiernos. Los gobiernos las adoptan o no, digamos. Son convenios que se firman, pero que no son obligatorios. ¿Entiendes? Justo ahí te volvimos a perder, disculpa. Ah, Son. discúlpame, que te quería decir que estas salir sobre agroecología, son resoluciones directrices que los gobiernos tiene potestad o no de utilizar según las acciones que se puedan llevar directamente los territorios las adopten, porque recordemos que las multinacionales son las que más presión pueden hacer sobre los gobiernos y los territorios quedan, digamos, rehenes de las decisiones que toman en conjunto los gobiernos y las multinacionales. Claro, sí, se sigue, digamos, se sigue repitiendo la cuestión de gobernar para las empresas y no para el pueblo. Claro. En octubre de 2017 se le pidió sobre los alcances de la agroecología y otras innovaciones, así se titula este informe, por un comité de expertos en seguridad alimentaria. Y esta 46ª reunión de la justamente por seguridad alimentaria, ¿no? Digamos, la temática de hoy día es mundial. Entonces, a partir de este estudio, esta investigación, cerrar un informe que tiene dos partes. Por un lado, podemos ver en internet, en lo que es la página de la FAO, un informe de 16 páginas, donde, bueno, este grupo de intelectuales acerca de la alimentaria, propone la agroecología como un camino complejo, diverso en su estructura, en lo que es, ¿qué entendemos por agroecología? Es una ciencia, es un movimiento social, es un desarrollo productivo. Bueno, eso todavía está, digamos, en debate. Y a partir de ese informe, bueno, se da una serie, digamos, de puntos a tomar en cuenta. Algunos son más interesantes que otros. Por ejemplo, hay un punto interesante que se ve la agroecología como un camino, digamos, de construcción social, para lo cual los territorios tienen que tomar, digamos, propiamente las herramientas, diferentemente, digamos, de cada otra, ¿no? O sea, cada territorio tiene su realidad, su cultura, su forma de producir comida, sus alimentos. Y eso es lo que hay, digamos, que respetar, obviamente teniendo en cuenta cuáles son las características de la agroecología, ¿no? O sea, sin utilizar insumos fitosanitarios, básicamente, y entre otras cosas más. Frente a esta, digamos, al vos decías, ¿no? Ciencia, movimiento, forma de producción frente a la agroecología, una de las propuestas de estos gobiernos, incluido el nuestro, digamos, el de nuestro país, que hacen es la agricultura climáticamente inteligente o la agricultura de precisión. Se denuncia que estas propuestas son propuestas que no contemplan al campesinado, que digamos siguen apostando a dejar de lado al sector productivo. ¿Qué implican? ¿Qué serían para quienes no sabemos a qué se refieren estos términos? Bueno, la propuesta agroecológica, ¿no? La propuesta agroecológica mantiene, digamos, un equilibrio entre lo que es la mano de obra campesina, familiar, sobre todo indígena. Recordemos que la agricultura familiar, este dato, un dato obtenido de la ONU, da el 80% de los alimentos a nivel mundial. Y la agricultura de precisión tiene que ver, digamos, con todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver con la llamada revolución verde de los últimos años, donde a partir de insumos científicos de laboratorio se llevan adelante cultivos extensivos, no tanto para producción de alimentos, sino para producción de energía o para alimento o de carne. Utiliza, digamos, para alimentos de cerdos en China, por ejemplo, donde tiene un gran valor, sobre todo en moneda extranjera, en divisas. Entonces, por un lado, está empezar a distinguir qué es alimento y qué no. Que cuando dice el gobierno nacional que Argentina alimenta 400 millones de personas, y bueno, darnos cuenta que quizás indirectamente, de alguna manera, se pueda llegar a ese resultado, pero no de manera directa. La agroecología justamente achica mucho más esos canales de distribución, primero de producción, luego de distribución y finalmente de consumo de alimentos, porque lo que propone es una agricultura familiar, campesina, indígena, social, por así decirlo, y no extensiva, ¿no? Que tiene, digamos, todos los condimentos, por así decirlo, de laboratorios, científicos, donde entran por ahí otros intereses y otras complejidades, ¿no? Que quizás todavía no se ha llegado a preguntar también, ¿no? Digamos, un poco está bueno el informe leer cómo de repente arroja la agroecología a preguntarse si es posible como sistema mundial, porque el informe lo que dice es que estamos en una encrucijada, no llega a decir términos tan drásticos como guerra, pero que la alimentación en los próximos años es uno de los temas cruciales para el ser humano y que el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos está en debate, está en disputa. Entonces se pregunta la FAO si la agroecología es o no un camino posible. Este informe se llevó adelante hace 2 años y fue presentado en este encuentro de ONU. Es muy interesante, está bueno poder desmenuzarlo, poder hacer bueno, distintos niveles de difusión. Todo lo que tiene que ver con comunicación está bueno, todo lo que tiene que ver con educación está bueno. Y bueno, celebro que podamos debatir un poco más abiertamente este tema, porque, insisto, son los gobiernos que adoptan o no estas directrices de la Organización de Naciones Unidas. En este caso salen de la FAO. Entonces, si los gobiernos saben, digamos, que están estas directrices, pero quienes, digamos, no nos terminamos de enterar, no nos terminamos de hacer ella, digamos, de estas resoluciones, somos los pueblos. Entonces, quienes tenemos que presionar con estas directrices para que se lleven adelante, bueno, somos las asociaciones civiles, somos las políticas públicas, somos los ciudadanos, somos las organizaciones sociales, las organizaciones de campesinos, quienes tenemos que tomar estas partecitas quizás que tienen de interesantes el informe, porque hay otras que no. Otras que lamentablemente todavía tienen, digamos, como un costado bastante, digamos, eurocéntrico, colonizador, por así decirlo, que, bueno, digamos, costado ONU, FAO, ¿no? Estaba chusmeándolo este informe desde la página del FAO, son unas 16 páginas. Sí, hay algunas cosas que quedan como muy tomadas también desde donde se analiza, digo, pero por ejemplo, se pone en discusión la cuestión de el uso de los agrotóxicos, más allá de que no se pone como directamente como una amenaza contra la vida. Dicen, bueno, lo que se gasta en reparar la contaminación que producen es mayor a lo que produce el aumento de la producción. todo muy desde el punto de vista muy económico, pero al menos lo pone en discusión. Está bien, pero es algo para donde agarrarse, viste que cuando uno tiene un hilo, digamos, para lo cual tejiendo un papel con un lápiz para seguir escribiendo va a ser suficiente. En este caso, te digo que no es tan para agarrar el tema económico, porque el tema económico es uno de los temas que también hay menos inversión para el estudio de los alcances de la agroecología en este sentido, ¿se entiende? La agroecología, en algunos casos, en la provincia de Buenos Aires, para llevarlo a nivel local, por ejemplo, en algunos partidos de lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ha tenido grandes rendimientos económicos, es decir, con menos insumos fitosanitarios, se ha llevado adelante una producción bastante similar y, digamos, otro tema importante a la hora de hablar del tema alimentario, que es la tierra, digamos, la tierra. Así como el componente económico es importante, la tierra también es uno de los capitales más importantes que tiene, digamos, la agricultura. Y es uno de los pagados también por el sistema extensivo. Uriel, En cambio, no por la agroecología, ¿no? Que lo que busca justamente es la renovación de todo lo que es la cuestión de suelo, etc. ahí en sintonía lo que venías diciendo, como para ir cerrando, ¿cuál es, digamos, cómo sería un futuro, viendo la crisis alimentaria mundial, un futuro donde no se apueste a la agroecología? Desigualdades entre no puedo tópico Uriel, crisis alimentaria. te perdimos en la primera parte de la respuesta. Como hoy sabemos, se encuentran en emergencia alimentaria y aún así somos volvimos a ser, digamos, el entonces, creo que estamos hablando de un modelo justo contra un modelo injusto, un modelo de inclusión contra un modelo de exclusión y un modelo de malnutrición contra un modelo de nutrición.